de Andalucía, señoras y señores. En relación con cursos anteriores, las actividades culturales realizadas por nuestra entidad se vieron forzosamente disminuidas y limitadas casi exclusivamente en el pasado curso a los trabajos de régimen interior de la corporación, a través de su labor de campo y de gabinete, y a las actividades públicas de los cursos internacionales de verano y al Festival Flamenco en Jerez, realizados ambos en su 21ª edición, debido principalmente a la casi total falta de recursos económicos. En cuanto a la primera actividad, la Cátedra de Flamencología prosiguió con sus trabajos de investigación del cancionero tradicional gaditano, a través de su aula de folclore, consiguiendo recuperar nuevos romances, villancicos y canciones infantiles prácticamente perdidos, con parte de los cuales el coro del aula grabó un segundo disco LP que ha patrocinado la Caja de Oro de Jerez y que será distribuido dentro de su próxima campaña de Navidad. El primer disco constituyó todo un acontecimiento en las Navidades de 1982 y fue presentado en toda la provincia. Por otra parte, se vieron notablemente incrementados con nuevas aportaciones nuestra biblioteca y el archivo sonoro y documental de la cátedra, en una labor callada pero bastante eficaz, siendo muy numerosas las consultas llevadas a cabo en los mismos por parte de estudiosos, principalmente de otros países. El Museo del Arte Flamenco, dependiente de la cátedra, por falta de ayudas, se encuentra paralizado prácticamente, debido a que se hace necesaria para el mismo una nueva y más amplia ubicación. No obstante, debemos destacar que poseemos algunos instrumentos y vestidos que no pueden exponerse por falta de vitrinas adecuadas, destacando entre las últimas donaciones una bata de cola y mantoncillo que pertenecieran a la célebre intérprete del baile Antonia Mercé, la argentina, así como un cartón con un retrato a color de la misma realizado por el famoso dibujante Sáenz de Tejada allá por los años 20. En el mes de junio pasado, el comité rector constituyó y reunió por vez primera a su amplio consejo asesor, que próximamente volverá a reunirse para tratar sobre la concesión de los premios nacionales de flamenco correspondientes al trienio 1981-83. También debemos registrar con alegría la consecución de un viejo sueño de nuestra institución, al haber conseguido su adscripción a la Universidad de Cádiz por acuerdo de su comisión permanente de fecha 14 de abril de 1983. En cuanto al capítulo de actividades públicas, podemos afirmar que nuestros cursos internacionales de verano han registrado este año un alto índice de asistentes tanto a las clases teóricas como prácticas, con una participación muy activa de nuestras aulas de baile y de guitarra, cuyos profesores han llevado a cabo, una vez más, una eficaz y elogiosa labor entre los cursillistas españoles y extranjeros que tomaron parte en los cursos. Estos se vieron complementados con el Festival Flamenco en Jerez, que incluyó en su apretada programación, que duró 2 semanas el pasado mes de agosto, 2 recitales de cante, otro de baile, otro de poesía andaluza, un concierto de guitarra y otro de piano flamenco, culminando con la ya tradicional fiesta de la bulería, en la que nuestro grupo de cantes y bailes se apuntó un extraordinario éxito. La realización de Flamenco Jerez no se ha visto interrumpida en su edición del pasado verano, gracias al total patrocinio de la Caja de Ahorros de Jerez, que corrió íntegramente con la nómina de las renombradas figuras que intervinieron en este 21º festival. Otras colaboraciones de menor cuantía, pero muy eficaces siempre, para los gastos generales del festival y los cursos de verano, corrieron a cargo de nuestro excelentísimo ayuntamiento, de Pedro Domecq Sociedad Anónima, exportadores del Cherry y Consejo Regulador Jerez Jerez Cherry. A todos ellos queremos expresar aquí y en este momento nuestra más sincera y profunda gratitud, pues sin su colaboración esta promoción pública del flamenco no sería posible, con el rigor y la calidad que la cátedra quiere imponer siempre a toda su labor. Otros trabajos, otros proyectos y realizaciones que teníamos previsto llevar a cabo con motivo de cumplir el pasado 24 de septiembre nuestras bodas de plata con la cultura andaluza, se han visto obligatoriamente pospuestos a mejor ocasión por falta de recursos. Pero mientras, la cátedra ha seguido abriendo sus puertas al ingreso de 7 nuevos miembros de número. Por ser de justicia, hemos de cerrar esta memoria confirmando que en el curso académico 1982-83 ha podido clausurarse con la edición por parte de la Caja de Ahorro de Jerez de un folleto, a modo de resumen conmemorativo de estos 25 años de vida que ahora cumplimos y que con la apertura del nuevo curso académico que ahora comienza, queremos que ustedes conozcan como un avance de esta memoria más amplia y pormenorizada que algún día verá la luz. También aquí, nuestro capítulo de gracias a la Caja de Ahorros de Jerez por esta importante colaboración para que nuestro trabajo pueda ser mejor conocido y apreciado. Nada más, muchas gracias a todos.